saw Willie Mays. Canal Roya, Parque Nacional. Hace un par de semanas estuve en el Pirineo. Tenía pendiente revisar los restos de un suelo empedrado que había encontrado el año pasado en Planillo, en el solar que ocupaba la antigua sacristía de la iglesia, ahora abierta al cielo, sin más protección que dos muros ruinosos. Llegué una tarde de miércoles sin nubes y de temperatura tibia y cálida. La primavera ha sido muy lluviosa por aquí, y los campos que rodean la carreterita que une Fiscal con Jánovas bullían de color. La brisa se colaba entre las copas de los árboles mientras caminaba entre el sol, la sombra y las curvas, escuchando atónica por un camino que ya he hecho mío, abierto a praderas y pastos. Una vez más, como siempre que paseo por aquí, estoy alerta para no perderme nada y acabo conteniendo la respiración ante el respeto y la admiración que me produce lo que veo. Cuando pasé por el desvío que lleva hasta casa de Tom, salí a él a pasear a los caballos. Iba con tres, ya que en este momento no tiene más en su cuadra hospital. Jara y Tavira son dos de ellos, el tercero es una yegua muy mayor y muy despeluchada, que casi se va arrastrando. Nos vamos haciendo compañía un rato hasta que llegamos al arroyo de San Juste, un manantial que llega desde lo alto, desde las pardinas del Villar. Tom dice que es agua sanadora y que sus caballos la buscan. Vamos hablando cuando aparece un grupo de personas frente a nosotros. Van acaloradas y cansadas, pero contentas. Delante de ellas, una pancarta con el lema «No a Canal Roya». Van a casa de Francisco, un jienense que vive en San Juste desde que se jubiló hace unos años. Allí se refrescarán y tomarán unos vinos y algo de queso. Se paran, hablamos un rato y se hacen fotos con los caballos y con Tom. Tavira es un caballo imponente que fue modificado genéticamente para las carreras y después lo abandonaron hasta que Tom lo encontró y le dio un hogar. En un mal español nos va contando la vida de Tavira y nos muestra los tendones cortos de su cuello y otras alteraciones. Se la ve muy feliz en estas praderas de Lara con Tom. Va mordisqueando hierbas y flores después de haber bebido el agua sanadora del arroyo. Los de la marcha protesta por la invasión y la destrucción de Canal Roya vienen desde Ainsa. Hoy ha sido su quinta jornada, la más larga desde que salieron de Huesca hace 5 días. Mañana llegarán a Sabiñánigo y después seguirán camino a Jaca y Canfranc, donde el domingo se internarán hasta el maravilloso corredor rojizo de la Canal Roya y en donde está previsto hacer una gran concentración de protesta ante el destrozo de este territorio que Martínez de Pisón calificaría como santuario. Acabamos cenando juntos y decido unirme a la marcha al día siguiente. Saldremos de Fiscal y llegaremos a Sabiñánigo sin pisar la carretera. Bueno, la tocaremos momentáneamente, unos 50 metros. Chusé, una especie de serpa pirenaico sonriente, es el guía, el ángel custodio. Lleva varias semanas reconociendo, desbrozando y acondicionando los caminos que todos recorreremos después. Su compañía, como la del resto de las personas que iniciaron esta marcha en Huesca o las que se han ido uniendo a ella día a día, es un regalo. Escuchamos ahora una breve crónica y una entrevista a José Luis Martínez, el Negro, representante de la Plataforma de las Montañas de Aragón, que junto a Ecologistas en Acción son quienes organizaron esta caminata reivindicativa. Siéntelo con oído desde el Sobrarbe. John Muir, a finales del siglo XIX, estimó que era necesario preservar algunos territorios de los hombres, de su codicia y de sus ansias de destrucción. Este naturalista convenció a Roosevelt y a principios del 20 crearon el primer parque nacional del mundo en Estados Unidos, el de Yellowstone. Luego vendrían otros. Este preámbulo sirve como ejemplo para lo que hoy os vamos a contar. El proyecto de unión de las estaciones de esquí de Formigal y de Astún a través de un valle virgen, único, salvaje, reducto de flora y fauna, uno de los últimos territorios de nuestra comunidad en los que el hombre no ha puesto las patas ni ha dejado sus señales. Hablamos de la Canal Roya, hablamos del Valle Glaciar, de la Nayet, de Espelunciecha, de Partacua. El colectivo por la defensa de las montañas de Aragón ha organizado una marcha reivindicativa desde Huesca hasta Canfrán y Canal Roya. Una marcha de 9 jornadas en las que han atravesado caminando, despacio, testando el terreno e impregnándose del territorio, las comarcas de la Hoya de Huesca, el Sobrarbe y la Jacetania. Ayer tuve el inmenso placer de unirme, como tantos otros, a su caminata, guiados por Chusé, una especie de serpa pirenaico que logra llevarlos y llevarnos por los mejores caminos. Pasé un día inolvidable. Salimos de Fiscal y llegamos a Sabiñánigo, donde nos esperaban muchos más, grandes y pequeños, a los que sí les importa y les afecta el futuro del territorio que tenemos, todos la inmensa suerte de compartir. Gracias a Chusé, a Mónica, a Carmen otra más, a José Luis, a José el libertario, a Eusebio, a Jorge, a Francisco, a Maribel y a tantos otros de los que no recuerdo el nombre, y junto a los que pasé un día inolvidable entre praderas, margas, arroyos, campos de cereal y cantos de pájaros y de grillos. Un regalo. Los santuarios de los que habla Eduardo Martínez de Pisón existen y nuestra obligación es cuidarlos y preservarlos frente a los intereses económicos que pretenden su destrucción. No todo vale, no todo es lícito y no todo es ético. Siéntelo con oído, se sumó desde el primer día a la reivindicación de la protección de Canal Roya. El Pirineo no se vende, el Pirineo se defiende. Siéntelo con oído desde el solar. Living life, doing things. You and I, we will never be the same. It's now or never. I tuned y'all out and I've never been better. Leave them hysteric when they catch me out in Paris. 24 carats on my wrist, they cannot bury it. Yeah, they all moving foul, so I'm flagrant. I was chasing pavements, now I'm cashing paychecks. You thought I never made sense, until I made sense. It ain't been the same since, what a turn of events. Nevertheless, you ain't top of mind. Don't matter if you doubt me, I'm still out here getting mine. You tried to stop me, but I only got bigger. Used to have nothing, now my pockets getting thicker. It's a whole lot of shit I gotta do, so I no longer got the time for you. Yeah, in my head, living life, doing things. You and I, we will never be the same. Buenas tardes, estamos en Sabiñánigo en un acto reivindicativo, como escucháis. Canal Roya no se vende. Estoy con José Luis Martínez, de Ecologistas en Acción. Y uno de los portavoces de Plataforma de Defensa de las Montañas. Y uno de los portavoces de la Plataforma de Defensa de las Montañas. El organizador de una marcha reivindicativa que salió de Huesca hace 6 jornadas. Seis jornadas. Y que pretende, bueno, que pretende que llegará hasta Canal Roya el domingo próximo. Hoy estamos en Sabiñánigo, después de la 6ª jornada. Vamos caminando. Han pasado la comarca de la Hoya de Huesca, la comarca de Sobrarbe, estamos en la Jacetania y nos va a contar un poquito más acerca de por qué esta larga caminata para reivindicar que Canal Roya no se haga. Bueno, que Canal Roya no se vende. Mejor que no se haga, porque Canal Roya existe. Sí, bueno, pero todos entendemos el significado sí. De esa expresión, ¿no? La amenaza que surgió a finales del 2022 de construir una conexión entre las estaciones de Astún en el Valle del Aragón y de Formigal en el Valle del Gállego generó un movimiento de protesta muy potente. ¿Por qué se debe, a qué se debe ese movimiento? Ese movimiento se debe a que la construcción de un telecabina entre las dos estaciones supondría destrozar un valle que tendría que ser parque nacional. Un valle virgen, el Valle de Canal Roya. El Valle de Canal Roya es un valle glaciar generado por lo que sean grandes movimientos de hielo muchos, muchos miles de años atrás y que se ha conservado aún a pesar de todos los intentos que ha habido por convertirlo en un mecanismo para la explotación del negocio inmobiliario, se ha conservado virgen. Volvieron a la carga, pidieron dinero europeo para construirlo, pero el movimiento que generaron las plataformas en defensa de la montaña consiguió que renunciasen a ejecutar el proyecto con dinero público ante las presiones de la Comisión Europea y del propio Gobierno de España. Bueno, tuvimos, porque yo también asistí a una gran manifestación en Zaragoza antes de las elecciones, el día de antes de las elecciones municipales, creo que fue una gran concentración que fue impresionante. La gente llegaba desde el Corte Inglés de Sagasta hasta la Plaza del Pilar en una especie de marasmo y bueno, pues el presidente, que duró pocos días ya porque ya no salió más, Lambán, paró el proyecto. ¿Cómo está ahora el proyecto, José Luis? Mira, lo primero que hay que tener en cuenta, porque hay gente que nos dice, pero bueno, ¿qué problema tiene unir las estaciones? El problema que tiene unir las estaciones a través de ese valle es que hay que construir una carretera en el valle para que entren las máquinas a dinamitar las laderas y colocar ahí enormes pilonas. Esa carretera con la que se construye la propia interconexión se queda como una carretera de evacuación. Y todas las demoliciones que se realizan en las laderas, entonces modifican el paisaje. ¿Qué quiere decir eso? Que lo destruye, simplemente el valle queda completamente destruido y se convierte entonces ya pues en una vía pública más, no en un valle natural. En una vía pública más, con carreteras, esquiadores, o sea, un turismo muy invasivo y que destruye, ¿no? Y mira, que además no tiene ningún sentido, hay que aclarar ni ecológico ni turístico. Que sin esquiadores, porque es imposible abrir pistas de esquí en una zona tan abrupta, o sea, en una zona en la que las pendientes son enormes. No, eso es un juguetito que montan bajo la presión de sectores muy poderosos de la construcción para intentar que un programa de construcción de apartamentos en la estación de Astún se convierta en un negocio de oro. ¿Con qué? Con el reclamo de usted va a tener más comodidad para acceder. No más comodidad. Usted va a estar en un espacio donde el metro cuadrado de lo que allá se construya va a tener un enorme valor en el mercado. No hablamos de comodidad ni de esquiadores. Hablamos de lo que se denomina una operación especulativa. Vale. Bueno, pues vamos, os dejamos con el ruido de la batucada. Estamos en Sabiñánigo, en la avenida de los Pirineos probablemente, con un grupo que está haciendo ruido. Estamos haciendo ruido. Luego os contaremos más. No nos queda más que despedirnos, agradecer a José Luis Martínez, como representante de la Plataforma de las Montañas de Aragón, a Ecologistas en Acción y a tantas personas que se unieron a esta marcha, agradecer y recordar que el territorio hay que protegerlo. Como ellos dicen, el Pirineo se defiende y Canal Roya debe ser un parque natural. Gracias. He's just like us. I want to tell him, and our needs are small enough. Something to slow a heavy dose.